¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va a todos nuestros revisteros, revisteras, revisteritos? Ojalá que hayan pasado un buen fin de semana, buen inicio de esta, con mucho calor aquí en la capital del estado y en general en todo Veracruz. Previo al próximo frente frío, que será, según los pronósticos, el próximo viernes. Por lo pronto, hoy y mañana, ayer, hoy y mañana, a sudar la gota gorda. Estamos aquí con muchísimo gusto en nuestra casa, la casa de todos ustedes, aquí en el centro de la capital del estado de Veracruz, para llevar hasta ustedes la revista. ¿Y quiénes estamos? Pues quiénes van a ser. Andrés de Jesús Reyes Chuchín en la musicalización del programa. Lupita Páez en la asistencia de producción del mismo. Y desde luego el saludo de los compañeros de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, nuestras secretarias, fonotecarios, el personal de intendencia, asistentes, académicos, personal de confianza, eventuales y suspirantes. Todos estamos ya en nuestros respectivos lugares, como se va pudiendo, porque seguimos teniendo un caos, como en toda la universidad, por la remodelación y la rezanada y la pintada. Toda la UV está hecha un caos ahorita. Para encontrar un escritorio, bueno, ni teléfonos tenemos, eso es la cosa. Pero valdrá la pena próximamente. Por lo pronto, a nombre de Paco Aragón, coordinador de esta radio, Racín Martínez, coordinador de comunicación universitaria, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Lares. Lares es un personaje de la tradición romana. Aquí hay huellas de dioses Lares, los que protegen nuestros hogares. Son como sombras. No son fantasmas, custodian las encrucijadas. No falte un lar, nunca jamás en cada vía ni en cada hogar. Todas las casas en la antigua Roma tenían dos clases de habitantes: los humanos, el padre, la madre, los hijos, varios sirvientes que eran considerados parte de la familia, y los divinos, que eran los dioses Lares. Estos se representaban con pequeñas estatuillas que se colocaban en un altar llamado Lararium, o espacio destinado a los Lares. Si la familia era acomodada y vivía en una amplia casa, entonces el Lararium, o Larario, se colocaba en el atrio, que era el patio cubierto alrededor del cual se disponían las habitaciones, en los modestos departamentos en que vivían las familias trabajadoras romanas. El Lararium se ponía cerca de la cocina. Estaba tan unida la costumbre con la esencia de la casa y la familia que una de las maneras de decir hogar era la palabra lar. Los Lares recordaban a las personas de la familia que habían muerto, y con esta costumbre siempre estaban presentes y formaban parte del ambiente de la casa. También los Lares actuaban como guardianes y la familia se sentía muy protegida gracias a que confiaba en la fuerza espiritual de estos diosesillos a los que se les tenía mucha confianza, pues eran los tíos, abuelos, padres, en fin, los antepasados de quienes habitaban la casa. Así como había Lares para la familia, también había Lares para los campos y para espacios. Eran estos con quienes su fuerza invisible protegían la propiedad. Los romanos estaban convencidos de que si un agresor o ladrón traspasaba los límites de algún sitio, los lares le causarían alguna enfermedad o accidente como castigo. Muchas veces bastaba con una estatuilla para que el malhechor se lo pensara dos veces, antes de cometer un acto ilícito. Los ladrones también creían en los lares y confiaban en que los suyos los protegerían. Muchos intentaron pasarse de listos y cubrían las estatuas de los lares con alguna tela para que no vieran el delito. Pero ese empeño era vano. Los lares guardianes todo lo sabían y todo lo veían. Ellos fueron siempre los sutiles, alados y aguerridos protectores del hogar. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ojalá que todo muy bien el fin de semana, ojalá que estemos pendientes de los anuncios que se están haciendo por parte del sector salud, que no hagamos caso de todo lo que veamos en internet. Hemos estado en contacto con gente que sabe del asunto y ya lo estaremos comentando. Coinciden en muchas cosas y coinciden con lo que estaba diciendo el subsecretario Hugo López de Salud, y que no hagamos compras de pánico, a no ser que queramos tirar nuestro dinero a la basura, porque hay cosas que no sirven para lo del coronavirus. Podrán servir para otras cosas, y qué bueno que lo ocupemos y extrememos las medidas de salud, pero bueno, ya estaremos platicando del asunto. La noticia es que murió Ernesto Cardenal. Tenía ya 95 años. Siempre en Nicaragua. Tuvo varios problemas, pues, con diferentes gobiernos de allá, pero él nunca dejó Nicaragua. Fue sacerdote, fue un político, poeta. Y pues él murió a los 95 años. Poeta, sacerdote, revolucionario nicaragüense, con su tradicional barba blanca, sus lentes y su boina. Ernesto Cardenal, nuestro amado poeta, ha emprendido su proceso de integración al universo con la mayor intimidad con Dios, informó Luz Marina Costa, asistente personal de él. El autor de epigramas y cántico cósmico, entre una vasta obra poética, celebró sus 95 años el pasado 25 de enero, anunciando que preparaba un nuevo libro. Dos días después fue internado de urgencia en un hospital donde permaneció unas dos semanas. El poeta será despedido a partir de las 10 de la mañana en la funeraria Montes de Olivos, allá en la capital de Nicaragua. Hay una foto aquí en el Milenio donde está en pantalones cortos, en una hamaca. Ah, está padre esta foto. Cardenal fue un sacerdote, defensor de la teología de la liberación, quien fue suspendido por la Iglesia Católica debido a su militancia con la pasada revolución sandinista, en la que fue ministro de Cultura, sanción que fue suprimida en 2019 por el Papa Francisco. Claro, tenía que ser un papa liberal, ¿no? Como Francisco, que dijo, ¿pero por qué? Y Cardenal nació en 1925 en la colonial ciudad de Granada, allá en Nicaragua. Estudió filosofía y literatura aquí en México y en Nueva York. El poeta nicaragüense era considerado el poeta vivo más importante de Hispanoamérica, y su trabajo literario está íntimamente relacionado con la política revolucionaria, que destaca en sus poemas Hora Cero y Canto Nacional, entre otros. y a lo largo de su carrera obtuvo diversos reconocimientos como el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, el Reina Sofía de Poesía, bueno, muchos. Y bueno, él, y nos lo recuerda nuestro coordinador Paco Aragón, fue nombrado doctor honoris causa en el 2009. Hay veces que estos doctorados honoris causa o no entendemos bien por qué se dan o simplemente se prestan a cierta polémica. Ha sucedido en varias ocasiones, sí, pero ¿por qué a fulano? Pero en este caso, en el 2009, creo que no hubo nadie que estuviera en contra, porque fue a Ernesto Cardenal y a Eduardo Galeano. Bueno, a lo mejor diría alguien, ¡ay, son izquierdosos!, ¿no? Fueron dos honoris causa que fueron muy bien aceptados por una comunidad universitaria que sabe quiénes son estos dos personajes, independientemente de su ideología, ¿no? Y nos decía Paco que fueron jornadas muy interesantes y que en una de ellas se presentó un disco compacto de la compositora cantábrica Inés Fonseca. Y la cuestión es que a Paco le pidieron de la Dirección General de Difusión Cultural realizar los arreglos acústicos para dos guitarras sobre los poemas musicalizados por esta mujer, por Inés Fonseca, a propósito de poemas de Ernesto Cardenal. Y entre ellos destaca uno en particular, en donde participó Paco Aragón, que se llama Al perderte yo a ti. Y bueno, pues ya lo localizamos. El tema lo interpretaron Inés Fonseca en la voz y en la segunda guitarra, y Paco Aragón en la primera guitarra. Así que, pues ahí va como un pequeño homenaje de parte de nosotros para este gran personaje que fue Ernesto Cardenal. Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Bueno, pues esto fue lo que queríamos comentarles y se seguirá hablando, desde luego, durante un buen rato de Ernesto Cardenal. 8:23, 8:23. El tema de temas que trae literalmente a loco a todo el mundo, pues es el coronavirus. Nosotros no hemos querido manifestar información que pueda causar alarma, ni tampoco mentirle a la gente, ¿no?, sobre lo que es esta, sobre los riesgos que puede tener una epidemia como esta. Pero lo que tiene uno que hacer es informarse. La información, por una parte están los medios de comunicación, que están haciendo un papel que me parece que en la mayoría de los casos no es el correcto, que son estar alarmando a la gente, ¿no? Y van tantos, es decir, en lugar de estarnos informando sobre los riesgos reales que esto puede tener, solamente nos están cabeceando, digamos, como en los periódicos y en los medios de comunicación, sobre cuántos muertos y cuántos infectados más y cuántos países están, sí, todo este tipo de cosas que a la gente nos inquieta porque no nos están dando información sobre lo que esto significa. No es negar que haya en este país y en otro, que al ratito, como nos habían avisado hace una semana, era inminente la llegada a México y ya llegó, ya está aquí. Hay 5 casos. La cuestión es que somos muy susceptibles al desconocer para los legos como nosotros el alcance de una epidemia de este tipo. Nos entra la paranoia y todo el mundo sintonizón empieza a comprar tapabocas y empieza a comprar que ni sirven para esto. El tapabocas sirve para que uno no contagie a otra persona, no para que no te contagien a ti. La gel, todo esto que sí de todos modos debe de estar dentro de nuestra costumbre utilizarlo en determinadas circunstancias, no es específicamente para esto del virus. Es decir, habrá que extremar las medidas de higiene, y eso sí. Hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Fernando González nos manda algunos datos sobre una campaña que se está haciendo en Estados Unidos, cómo lavarse bien las manos. ¡Ay, quién no sabe lavarse las manos! No, pues la verdad es que ¿cuánto tiempo tiene uno que estar con el jabón así en las manos? ¿Y usted se limpia entre los dedos de las manos? ¿O el pelo, por ejemplo, que ahí se acumula un montón de bichos? Y hay muchas cosas que desconocemos porque además ni somos expertos, ni vemos a los bichitos, ni sabemos a veces la diferencia entre un virus y una bacteria. Y tratamos de combatir a uno con medicamentos que no corresponden, sobre todo cuando se nos da por automedicarnos. En fin, creo que se está empezando a despejar un poquito la información de tal manera que no nos tranquilice. Mire, nadie quiere infectarse, a pesar de que nos digan que el grado de mortalidad es muy bajo con respecto incluso a la influenza. Ya lo dijo el presidente el otro día. Hay epidemias, hay virus que son, en este caso, muy de poco contagio. Hay un nivel bajo de contagio, pero un alto de mortalidad. ¿Sí? Y ahí, en este caso, este virus es de muy fácil contacto, pero de muy baja mortalidad, menos del 3%. Claro, es que te dicen, es que hay otras cosas que te matan más fácil que porque la paranoia y el susto, pues porque lo desconocemos. Y hasta que no nos dicen, como ahorita Hugo López-Gatell, es que estos siempre han existido. ¿Por qué los cubanos se pudieron adelantar? Porque ya tenían estudiado parte del genoma de este virus. Lo que pasa es que mutan, y entonces es cuando empiezan a viralizarse. Más o menos ya le vamos entendiendo al asunto. Evidentemente, cuando nos dicen es que hay baja mortandad, ah, bueno, pues entonces que me den. No, porque los síntomas son muy molestos. Y además, si uno tiene bajas el sistema inmunológico, lo que llamamos coloquialmente las defensas, pues obviamente uno es más susceptible de llegar a tener problemas de neumonía, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es extremar las medidas de higiene sin llegar al extremo de andar luego como aquella vez, cada 2009 también, ¿no? Creo fue lo del H1N1, que andaba la gente con tapabocas hasta en su coche. O sea, cosas inútiles, ¿no? Que nada más están fomentando el miedo de la gente, ¿no? O sea, sí extremar las medidas que todos debemos de tener. No es que ahorita nos dicen, es que hay que lavarse las manos después de ir al baño. Dios mío, pues eso lo estamos haciendo desde niños. Antes de comer, también. Aunque no es cierto, ¿eh? No sé si pasa en los baños de mujeres, pero a veces en los de hombres, tú ves que salió una persona del baño y se salen y no se lavan las manos. Yo he visto, no sé, un cálculo como de 10, por lo menos 2, no lo hacen, no se lavan. Ahí se van, se salen. Bueno, fortalecer el sistema inmunológico. Para eso los homeópatas son buenos, entre otras cosas, para fortalecer el sistema inmunológico. Ahí está Ignacio Alberto, que son de nuestra confianza. Está Yolanda Castro. Desde luego la alimentación, las frutas, las verduras, todo esto ayuda a que tengamos unas buenas defensas. Y también ayuda a que no tengamos otro tipo de enfermedades, para que nuestras defensas no estén entretenidas en combatir una gripa o alguna otra afección. Y en un momento dado, en la eventualidad de que llegáramos a ser contagiados, pues estén preparadas las defensas. En fin, todo este tipo de cositas hay que estarlas informando, y no como están haciendo los medios que no son públicos, los medios privados, de nada más darnos los datos de las muertes y el escándalo, ¿no? Y ya en tal país, sí, pero ¿qué hacemos? Está bien que den la información, porque pues es periodismo, ¿no? Pero que sí estén, está muy bien lo de la mañanera, pues que todos los días nos pongan al tanto, sí, de cómo va avanzando el asunto para ir previniendo. En un momento dado, bueno, ahora sí ya es el momento de pasar a una segunda etapa. Tienen 3 etapas. El 31 de diciembre de 2019, las autoridades de salud de la ciudad de Wuhan, en China, nos dice Emilio Lezama en El Universal, decidieron enviar un reporte a la Organización Mundial de la Salud debido a un número inusual de casos de neumonía. Las sospechas de una nueva mutación de un virus empezaron a generar alarma al día siguiente. Al día siguiente, el primer día de ese año, el mercado de alimentos de Wuhan fue cerrado bajo la sospecha de que los animales de ahí pudieran haber causado el posible brote, porque ya lo dijo el subsecretario de Salud, los virus andan por ahí, siempre, merodeando, buscando a dónde meterse, y vienen de animales, pueden ser los murciélagos o los monos o en fin. Entonces sí es muy probable que ese mercado donde venden animales, de ahí haya pasado a un ser humano. Hay virus que pasan solamente de animal a animal, y hay otros que sí, lamentablemente, pues vienen de los animales, y por nuestra cercanía con ellos biológica, pues somos presas de ellos, ¿no? Bueno, entonces el 7 de enero el virus fue identificado como un nuevo coronavirus, nuevo porque mutó, y 4 días después ocurrió la primera muerte. A partir de ahí, el esparcimiento del coronavirus ha sido pues realmente rápido, ¿no? Para el 16 de enero ya se habían reportado un caso, en Japón el 21. Bueno, todo esto que ya lo hemos estado viendo va a seguir esparciéndose hasta un nivel, esperemos que que no sea demasiado. ¿Por qué ha causado tanto alarma? Cuando los virus mutan, generalmente lo hacen de dos formas distintas. Virus con, decía yo, niveles altos de mortalidad, pero que suelen ser muy bajos en el nivel de contagio. Justamente porque afectan tan fulminantemente al organismo que no dan tiempo de contagiar. Y por otra parte, los virus que son muy contagiosos o muy contagiables, pero que tienen índices de mortalidad muy bajos y suelen afectar a gente mayor o con condiciones de salud endebles, sistema inmunológico, etcétera, ¿no? Este coronavirus es de este segundo tipo de virus, altamente contagiable, pero con índices de mortalidad muy bajos, es alrededor del 2%, incluso probablemente menor, dada la cantidad de casos que seguramente no han sido reportados todavía. Aquí sería bueno que alguien nos dimensionara. ¿Qué quiere decir 2% de mortalidad? Porque miren, en el caso de tal enfermedad, el porcentaje de mortalidad pues es de 3 o es de 4 o es de 5. O sea, para dimensionarlo justamente, ¿no? Ahora, esto que está diciendo Emilio Lezama es una buena noticia, porque digamos que significa que la mayoría de los seres humanos contagiados van a recuperarse. Sin embargo, el mismo hecho que podría causar tranquilidad es justamente lo que más preocupa a las autoridades de salud. ¿Por qué? Porque el alto nivel de contagio que presenta el virus significa que aunque el porcentaje de mortalidad sea mucho menor que la de otros brotes, en números absolutos es muy probable que el coronavirus acabe con la vida de una cantidad muy alta de personas. Para entenderlo mejor, hay que compararlo con otro coronavirus. Ah, mira, aquí va la dimensión. En 2002 el SARS apareció en China y causó conmoción global. Sin embargo, el SARS actuaba en el organismo de manera contraria al coronavirus actual. El contagio era bajo, pero la mortalidad alta. Uno de cada 10 infectados con SARS falleció. Uno de cada 10, es muy alto, a causa de la enfermedad. Un total de alrededor de 774 personas. Y el coronavirus actual es menos peligroso para el organismo, pero en tan solo 2 meses ya ha acabado con más vidas que el SARS. ¿Por qué? Simplemente porque la cantidad de contagio, el SARS contagió alrededor de 8,000 personas, el coronavirus ya lleva más de 80,000. Lo demás es matemática simple, 2% de 80,000 es más que 10% de 8,000 en números absolutos. Justamente como el contagio es tan fácil, Mark Lipsitch, un epidemiólogo, que es lo que tenemos que oír a los epidemiólogos de Harvard, ha calculado que entre el 40 y el 70% de la población mundial podría ser infectada del coronavirus en el transcurso del año. Son muchos, sí. Si estos cálculos fueran ciertos y el índice de mortalidad se mantuviera alrededor del 2%, estaríamos hablando de una epidemia de largo alcance, ¿no? Eso es lo que preocupa a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, es importante señalar que esto no es el único escenario posible y existen muchas variables que pueden hacer que los números empiecen a estabilizarse, a bajar, como ya lo han hecho en China. En China ya está bajando, ya se estabilizó. Es probable que conforme pasen los meses y llegue el verano, los índices de mortalidad empiecen a bajar, a disminuir. Y esto aunado a tratamientos médicos más eficaces que ya están probándose en Japón, Estados Unidos, China y otros países, podría disminuir el efecto de este brote. El coronavirus no debe ser razón de pánico, pero sí de precaución. Las afectaciones del coronavirus se pueden entender en dos planos distintos. Globalmente, según tendrá un impacto importante en la salud y economía mundial, eso es la cosa que también preocupa más, porque dicen que eso va a ser más rápido y se va a diseminar. Lo que provoca en la economía la paranoia del coronavirus puede ser más preocupante que el propio coronavirus. Eso lo están leyendo algunos analistas económicos. Finalmente, a nivel individual, un estudio de la BBC indica que los riesgos son bajos. Si usted está sano, es muy bajo el riesgo. Y que la gran mayoría de los contagiados con coronavirus se recuperarán. El pánico no sirve de nada. Seguir las sugerencias de autoridades internacionales de salud, sí. Y ya les digo, es una cosa muy sencilla. O sea, nada más extremar nuestras precauciones de higiénicas. Hay varios ejemplos. Las personas que van en el servicio urbano, uno agarra la barra, ¿no? Y no sabe cuántas manos ni qué tenían esas manitas y que se quedaron pegadas ahí en ese tubo. Entonces, bajando del servicio urbano, si traigo mi gel, pues ya me quito las bacterias, ¿no? Los carritos del súper, cosas que nadie hace caso. El carrito del súper que van empujando, ¿cuántas manos se han puesto allí? Entonces, pues una vez que se utiliza el carrito, ahí hay baños. Esto, lo del gel, es en el caso de que no haya baños y que no haya jabón, ¿no? Son de esas medidas tan sencillas que hasta pena da decir, oigan, hagan esto y hagan lo otro, porque pues eso se supone que todo el mundo lo debe de hacer, ¿no? En fin, vamos a tratar nosotros de ayudar a que la información provenga de gente que sabe del asunto. Y yo esto que les acabo de comentar y lo que acabo de oír de Hugo López-Gatell coincide con las opiniones que yo he estado recogiendo de químicos y de médicos. Entonces, ahí vamos. Bueno, vámonos con la primera espacio musical porque ya nos colgamos con el tiempo. 20 para las 9. Thank you. Decía Sir Francis Bacon, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Continuamos. Friedrich Grob, concierto para flauta, cuerda y bajo continuo. Déjame, el monitor está muy zumbó, ¿no? ¿Sí se mete? Bueno, Bella de Día, de Luis Buñuel. Ay, Catherine Deneuve. Una película sasasa. En la biblioteca Carlos Fuentes. Bella de Día, hoy lunes a las 6:00 p.m. Y ya me dijeron que en el Cinema 21, este cineclub que está aquí en las calles de Mata y Zamora, están exhibiendo Bichos, para quien no la haya visto como nosotros, lo tomemos en cuenta. Está en Plaza Museo también. Pero me han hablado mucho de ese cineclub. Y pues habrá que ir a conocerlo. Gabriela Vargas es una mujer que escribe en el Universal y temas que podrían ser eruditos, ella los hace muy, muy accesibles para la mayoría de la gente, y eso lo hace interesante para radio, porque si se pone uno muy elevado con algunos artículos y tomando en cuenta que no es la televisión, no está uno sentado ahí junto al radio, ¿no?, a ver qué están diciendo, sino que está uno haciendo otras cosas, leyendo, lavando los trastes, atendiendo algunos asuntos, pues es muy difícil captar, ¿no?, si es muy erudito el texto. Por eso a veces nosotros decimos, es que es radiofónico, y queremos decir que son textos accesibles, ¿no?, que pueden ser entendibles a pesar de estar haciendo algunas otras acciones ahí en casa o manejando o en el trabajo mismo. Ella habla hoy de que dice la escena era muy conmovedora. Espérame tantito, déjame bajarle acá. Ok. Entonces, así lleva, dice, la escena es muy conmovedora. Era época de lluvias en el rancho del Estado de México, cuando vimos a una pava que empollaba su huevo. Y durante los 3 días que estuvimos, la pava permaneció estoica, aunque no paró de llover. Así lleva un mes, a pesar del agua, el hambre y el frío, la pava no se ha movido, contaba el cuidador de ahí del lugar. Y en otras ocasiones los tejones se comieron sus huevos, por lo que esta vez la pava decidió empollar, fíjate qué lista, en la maceta. Dice, a ver, métanse acá. Una maceta que está en alto de la escalera. Bueno, pues fue impresionante la fortaleza, primero la inteligencia, entre comillas o lo que sea, y la fortaleza, porque pues era una situación muy incómoda, ¿no? Si bien se trata de un ave, lo cierto es que las hembras de cualquier especie tienen una característica común, una conducta feroz cuando perciben que algo amenaza a sus crías. Leonesas, tigresas, hienas, elefantas, yeguas y demás se vuelven agresivas si peligra su descendencia. La actitud defensiva es parte de su naturaleza. Las mujeres, por razones culturales, políticas, religiosas, históricas, sociales, hemos tenido que reprimir, dice Gabriela, el poder femenino. Durante la Edad Media, en la cultura celta, a las mujeres sabias decían que eran brujas, witches. El estereotipo que las presenta como feas o satánicas es una caricaturización del cristianismo, con la intención de degradar o suprimir el poder femenino. O a lo mejor Walt Disney también ha cooperado, ¿no? Nuestra fortaleza, espiritualidad y conexión con los elementos naturales y los seres vivos se consideraba un enemigo. En la sociedad, si no vestías o te comportabas en determinada manera, eras defenestrada y considerada una prostituta. Incluso si no comulgabas con las ideas de la iglesia, se decía que comulgabas con las ideas de Satán. Así, bajo esta premisa, miles de mujeres fueron quemadas en la hoguera. Fue una especie de holocausto femenino. El miedo paraliza, el miedo impide reaccionar a la agresión, el miedo entierra la autoestima y sin duda el mejor anestésico para el sufrimiento se llama amnesia. Esa es quizás una de las razones por las que las mujeres por siglos hemos reprimido nuestro poder innato. Fue en esos años 60, con la aparición de la pastilla anticonceptiva, que la mujer comenzó a sentir libertad sobre su sexualidad. Sin embargo, el temor prevaleció. Temor a alzar la voz, temor a protestar, temor a luchar por los derechos propios y por los del planeta. Temor a pedir un aumento de sueldo, un puesto de mando más que merecido. No vaya a ser que nos tachen de brujas. Complicada. Histérica. Y demás, como resultado, compramos aquello de calladita te ves más bonita. No conocí a una persona... me platicaron de una persona en Costa Rica a cuyo hijo le prohibió que se casara con una prima nuestra que fue su novia durante toda la carrera de medicina que este muchacho costarricense estudió en la UNAM. Y cuando ya se estaba llegando el final de la carrera, pues entonces la familia de la prima pues empezó a ver la posibilidad de que, bueno, pues ya tienen 4 años de novio, pues ya que se casen. Pero resulta que la mamá, que estaba en Costa Rica, dijo, no, mi hijo no se va a casar con una bruja. ¿Por qué? Porque las mexicanas son brujas. Y no dejó que se casara, ¿tú crees? Y ya no volvió, ya no regresó. Qué bárbaro. Bueno, vamos antes de Enrique Salmerón, o no, ya no nos va a dar tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a poner rápidamente una canción muy curiosa, porque es un video que tiene una canción que nos recomienda Lupita, hecho por el colectivo Coopera 1111 Cambio Social y apoyada por Kellogg Foundation, colaboración de el Instituto Internacional de Igualdad Racial y Derechos Humanos, el Colegio de México, etcétera, etcétera. La canción se llama Afroméxico Sí, escrita por Susana Harp y José Manuel Aguilera, interpretada por Alejandra Robles, La Morena y Sonora Santanera de Carlos Colorado, y dice: ¿tú no eres afrodescendiente o lo eres? A ver, vamos a ver, la canción está muy sabrosa además, inmediatamente después Enrique. caña y soy afro mexicana, mujer que lucha, trabaja y siente. Yo soy afrodescendiente, vasco, costareños, mulatos, morenos. Somos afro mexicanos, tejiendo redes, armando puentes. Somos afrodescendientes, no es solo el color de piel. En México florecimos, hablamos de las culturas en siglos y aquí seguimos. Sí, sí, sí, pero por supuesto que sí. Sí, sí, sí, pero por supuesto que sí. Hoy México nos abraza, por supuesto que sí. Que sí, los del censo 2020, pero por supuesto que sí, me vienen a preguntar, pero por supuesto que sí, si soy afrodescendiente, pero por supuesto que sí, en el censo 2020, pero por supuesto que sí, nosotros también contamos, pero por supuesto que sí, la diáspora en la ciudad, pero por supuesto que sí. En Chiapas y sus mareños, pero por supuesto que sí. Y a los abromaqueños, por supuesto que sí. Sí, sí, sí, pero por supuesto que sí. Sí, sí, sí, pero por supuesto que sí. Pero por lo decía Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Continuamos. Mira, y ahorita se oye menos. Perdón, es que estamos aquí ajustando ¿Que tiene tierra? Está lleno de tierra. No, de la obra que están haciendo. Es que es la obra de allá afuera, que hay unos memes ya de cómo está la UV. Y todos estamos así como encalados. Pero va a quedar bonito. Sí. Va a quedar bonito en ese. Pues sí, pero yo ya llevo dos chamarras. Llenas de. Que ya pinté. Pues es inevitable, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, Enrique Salmerón, ¿cómo estás? ¿Qué bien, gusto? Buenos días a todos ustedes. Un saludo con mucho cariño. Y en esta ocasión, porque ya tenemos el tiempo encima, quiero comentar acerca de la trayectoria de un joven jalapeño, tenor, Javier Camarena, que pues ha enamorado al mundo con su prodigiosa voz. Hace unos días fue su concierto de 15 años en el Palacio de Bellas Artes, y creo que me gustaría que lo escucháramos y hacer algunos comentarios de esto. Bueno, la tradición de la ópera y sobre todo de los cantantes mexicanos en los últimos años ha resaltado mucho con las voces de Francisco Araiza, Ramón Vargas, Rolando Villazón, y en este caso Javier Camarena, que ha sido como que la sorpresa mundial, porque no ha hecho una carrera de grandes concursos, sino que solito, así como con solito su voz lo ha llevado. ¿Estudió aquí? A estudiar en Jalapa. Este es lo que voy a hacer, tengo que dar la cita. Es un trabajo, los datos de un trabajo que hizo un alumno mío en una de las clases que doy en la Facultad de Música, procesos históricos, Carlos Méndez Barrera. Y bueno, eso me permitió un poquito ya facilitar. Él me dijo que iba a hacer una investigación en torno a los inicios de Javier aquí en Jalapa, y la empezó. Él nació aquí en Jalapa, Javier Camarena, un 26 de marzo de 1976. Su familia, pues, radica aquí en la ciudad de Jalapa, su papá, su mamá, aquí por Los Berros. Su papá también se lleva el mismo nombre, Javier Camarena. Fue ingeniero de la Comisión Federal de Electricidad, y la señora Yolando Pozos. Desde muy pequeño, pues, fue muy inclinado a la práctica musical, según nos cuentan. Paseaba mucho por la ciudad, crece en un ambiente musical quizá normal, estándar, de una familia clase media. Escucha música de Disney, a Cepillín, a Parchís, a Cricri, también el rock en español, porque además, te tengo que decir, porque Javier no solamente canta ópera, sino que lo mismo te hace ranchero, lo mismo que grabó en su juventud un disco de música religiosa, de la iglesia, y también hizo en el pasado Festival Cervantino, en la clausura en la Alhóndiga de Granaditas, rindió un tributo, como se dice actualmente, a José José, cantando los grandes éxitos de José José. Pues la versatilidad artística de este joven maravilloso pues lo ha llevado a estar en los más grandes escenarios del mundo. Nos dice esto la gente que lo conoció, que en la preparatoria estuvo un poco de flauta traversa para después enfocarse al canto. En el año de 1995 ingresa a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana en la clase de canto de la maestra Cecilia Ladrón de Guevara. Pero vamos a escuchar un poco de música y haciendo mano a esa versatilidad artística de Javier Camarena, lo vamos a escuchar interpretando una famosa canción de Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri, el ratón vaquero. Qué bien. Dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés. Además de ser güerito y tener grandes los pies, el ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: "What the heck is this house for a molly cowboy mouse? Hello you, let me out, and don't catch me like a trout. Porque si ya se ve que no estás a gusto ahí, aunque hables inglés, te dejaré salir. Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar, y aunque me hablen chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. What the heck is this house for a molly cowboy mouse? Hello you, let me out, and don't catch me like a trout. Con que si ya se ve que no estás a gusto ahí, aunque hables inglés, no te dejaré salir. Bueno, pues este es un ejemplo de esa versatilidad, el gusto sí. Con que interpreta Cri-Cri. Ustedes ven este video y los niños están encantados porque además sus características musicales, vocales son impresionantes. Una dicción muy clara, o sea, cómo pronuncia las palabras, no se embarra para ningún momento. Tiene la fortuna y la naturaleza de que las notas sobreagudas para un tenor son dadas con mucha precisión, con mucha fuerza, con mucha afinación. Eso es lo que le ha logrado tanto éxito a nivel mundial, que le han llegado a llamar el príncipe de los tenores en la actualidad. Tiene un amplio rango vocal, en medio hacia arriba,

después de ganar el concurso Morelli en 2004, debuta en Bellas Artes con la famosa ópera de La hija del regimiento de Donizetti, que le ha dado muchísimos triunfos en todo el mundo a Javier. A partir de ese momento su carrera ha sido en crescendo, se ha presentado en Zúrich, en la ópera de Zúrich, en Viena, en Düsseldorf, en Hamburgo, en Berlín, en París, y en 2011 debuta en el Metropolitan Opera House en los Estados Unidos con Las bodas de Fígaro. Desde entonces su carrera vive en Europa, sigue tomando asesoría con Francisco Araiza allá mismo, y es uno de los tenores de mayor cotizados hasta el momento. Vamos a escuchar, para que sigamos apreciando esta maravillosa voz, Elixir de Amor, que está en el Teatro del Liceo de Barcelona. Hizo que su interpretación tuviera un bis más. Tradicionalmente en la ópera, pues termina el acto o termina el aria y le aplauden, ¿no? Uh-huh. Pero ha sido los aplausos tan grandes, tan estruendosos, el público se apasiona por este gran cantante, que tiene que repetir el aria. Son hechos inéditos, hechos inéditos que solamente lo hacía Plácido Domingo, lo hizo una ocasión, Pavarotti lo hizo varias veces en el Metropolitan, y esta versión que vamos a escuchar es en el Liceo de Barcelona, donde vamos a escuchar precisamente el bis que cantó en esa ocasión, Elixir de Amor. Una furtiva lágrima negli occhi suoi spuntò, quella vestose giovani invidia sembrò. Así morir. Estaba comentando ahorita con Carlos de que en qué lugar de los del ranking, se puede decir, de los tenores jóvenes están a nivel mundial. Digamos que por su trayectoria y por su juventud, por lo que podemos considerar, yo creo que está entre los tres primeros lugares, ¿no? Rolando Villazón hizo una carrera muy meteórica en la época de Ana Netrebko también, sin embargo, se ha hecho un poco más a un lado, se ha especializado más en Mozart. Javier Camarena ahorita pues está haciendo el boom en toda Europa, en Estados Unidos. Juan Diego Flores, que es un sudamericano también, aunque te diré, yo no soy muy especialista en bel canto, en la ópera, sin embargo, entre la potencia de Camarena y la potencia de voz que de Juan Diego Flores, tiene más potencia Camarena, ¿no? Una caja torácica que le permite resonar más. Juan Diego tiene un timbre metálico un poquito pequeño, pero sin embargo es un gran tenor. ¿El fenotipo de un actor es alguna limitante para que le den algún tipo de personajes en la ópera? No, aquí, bueno, lo que radica principalmente es la voz para cantar las arias. Sí, no es necesario. Tu físico, no, definitivamente no. Sí tiene que ver, que la ópera, decían en transmisiones anteriores, es uno de los espectáculos más completos. Hay danza, hay teatro, hay música, sobre todo. Un cantante de ópera pues tiene que saberse mover en el escenario también. Sí, pues, sí. Hay un director de escena en la producción de óperas, tú lo sabes muy bien, tanto diseño de vestuario, maquillaje, como una obra de teatro. Sí, sí, sí. Y hay un director que dice, muévete aquí, muévete acá, camina tres pasos, lo que sea, pon tu cara así. Y los cantantes de ópera, además de hacer de estar en lo suyo, que es la música, tienen que actuar, ¿no? Sí, porque ¿verdad? Los que no están cantando en ese momento tienen que reaccionar emocionalmente a lo que está. Es todo un espectáculo visual en el escenario, la ópera. Entonces, en este caso, en el ranking, y ahorita pues es nombrado Camarena por la crítica especializada como el príncipe de los tenores a nivel mundial. Después del fenómeno del Metropolitan, de los bises, que solamente Pavarotti había dado bises en el Metropolitan, en todos los lados que se presenta Javier, ya le están pidiendo bises, ¿no? ¿Por qué bises? Porque, bueno, se supone que cantas... ¿De bis? De repetir, de encore. De repetir un área, ¿no? Sí, generalmente cantaban, les aplaudían mucho al cantante, sí, ya pasaban a la siguiente área, ¿no? O a la siguiente escena. Sin embargo, ha sido tan estruendoso el fenómeno de Javier, porque vamos a decir un fenómeno artístico, que termina esa área y es tanto el aplauso que lo tiene que visar. Y ha sido, por ejemplo, en el 2016, que a mis amigos de La Hija del Regimiento tuvo que visarla 7 veces en funciones continuas, ¿no? En dos también en el Teatro Real, en noviembre de 2014, en La Hija del Regimiento, también tuvo que visarla. El sexteto de Lucia Larmermoor le dio 2 bises en el 2018. Una furtiva lágrima que acabamos de escuchar de la ópera Elixir de Amor, también en el Teatro Real de Madrid, fue en el Royal Opera House, también hubo que visar. Entonces, te dicen que como en los conciertos está mal visto que se aplauda a la mitad de la obra, y en cambio acá... Pues mira, en Rusia, por ejemplo, bueno, he visto en algunos conciertos en video que es tanto el éxito que tiene una sonata y les encanta tanto al público que lo aplauden. ¿A la mitad? No a la mitad de la obra, sino cuando termina el movimiento y aplauden, ¿no? En este caso sucede que termina el área, no puede continuar el acto, es tanto el aplauso, inclusive ha llegado en el Real de Madrid, Javier ha llorado cuando de tanto aplauso que le dan, ¿no? Es parte de esa cultura. La ópera, el público, es como que otro tipo de comunidad, ¿no? ¿Sabes que era muy chistoso, ya nada más para no quitarme, de que en el teatro comercial, cuando venían actores conocidos como Ofelia Guilmén y todos ellos, en el teatro, digamos, de ese tipo de teatro, aunque ella hizo tragedias y todo, cuando salían a escena, el público les aplaudía. Así sucede. Y entonces hacían una caravana así discreta y empezaban ya a actuar, ¿no? Algo similar sucede. Pues eso es diferente a la música de concierto que al arte escénico como el teatro y la ópera. Bueno, quisiera yo que escucharan un poquito a mis amigos voy a dejar un poquito los aplausos frenéticos y lo que hace que Javier vise esta área. Y van a ustedes darse cuenta de las notas altas que le impactan con tanta seguridad, con tanta fuerza en su interpretación, lo que hace que el público le pida más, ¿no? Y ya con esto nos vamos a despedir de una vez para ya no interrumpir. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y aquí Enrique Salmerón y Carlos Romano. Pásenla muy bien. Gracias, Enrique, como siempre. Al contrario, nos vemos a la próxima. Gracias. Universidad Veracruzana. Somos Radio UV. Todo el día, todo el tiempo.